Y volvemos por una razón. Alguien tiene que decir las cosas que pasan, las cosas que están ocurriendo. Comentábamos recién, y estamos dando información oficial, el gobierno admitió que destruyó 52.000 empleos privados en apenas 5 meses. En apenas 5 meses el gobierno acaba de admitir que destruyó 52.000 empleos privados. Y después voy a explicar por qué digo que el gobierno admitió esa destrucción. 52.000 empleos privados registrados, porque estas cifras surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, aquellos que están blanqueados, ¿no? Suponemos que pueden ser el doble aquellos que no están blanqueados, pero que también perdieron su trabajo en este tiempo. Y no estamos hablando de empleados públicos, estamos hablando de empleados generalmente asociados al rubro servicios o al rubro industrial. Empleados públicos debe haber una cifra quizá el doble, ¿sí?, de la que admite el gobierno. Ellos hablan de 11.000, seguramente o es el doble o es el triple. Pero hablar de números es fácil. Lo más difícil es entender que detrás de cada número hay una familia, hay personas, hay sueños, hay ideas, hay ganas de hacer cosas, y que esto es un verdadero baldazo de agua fría, ¿no?, para la convivencia social. Hoy convivimos con 150.000 o quizá 200.000 personas que han perdido el trabajo en apenas 5 meses, y convivimos social y colectivamente con esa frustración, porque la pérdida de un trabajo es una frustración, porque la pérdida de un trabajo del vecino, del otro, el que está más allá, nos afecta a todos, de modo directo o de modo indirecto. Por supuesto, la familia que pierde el trabajo es la primera, ¿no?, que recibe el impacto, pero esa persona que sale del mercado formal del trabajo, e incluso también del mercado informal de trabajo, pasa a ser en sociedades como las nuestras una suerte de paria. Y pasa a ser una suerte de paria que deja de consumir y que deja de tener acceso a bienes y servicios. Y esos bienes y servicios a los que deja de acceder, obviamente, dejan sin trabajo a otros. Esta es la rueda nefasta, ¿sí?, que se ha abierto en estos últimos 5 meses de aplicación de políticas neoliberales. Cuando uno cuestiona el neoliberalismo, no lo hace por una cuestión de ideologismo abstracto. Uno no está en contra del neoliberalismo porque uno es de Boca y otro es de River. Hace años, quien habla, digamos, viene combatiendo el neoliberalismo en su faceta económica, en su faceta política, en su faceta cultural también, porque sabe, porque lo ha comprobado, porque lo ha confirmado, que el resultado termina siendo una frustración colectiva y termina siendo una tragedia social. ¿Se han contabilizado la cantidad de muertos alguna vez, por ejemplo, que ocurrieron durante la década del 90? ¿Cuántas personas se han, a veces, hasta incluso quitado la vida por haber perdido el trabajo, haber perdido una casa, haber perdido un campo, porque se lo han rematado o porque no han podido pagar tal o cual cosa? Eso es el neoliberalismo. El desafío de generar una sociedad mejor que la que proponen estas políticas es de alguna manera la que se recorrió en los últimos 12 años y medio en la Argentina antes de que llegara Mauricio Macri al poder. Se habrán hecho cosas bien, se habrán hecho cosas mal, pero claramente se hicieron cosas distintas. Y esas cosas distintas dieron resultado. Y ustedes me lo han escuchado decir desde que empezó este programa, pero también cuando nos escuchaban antes en Radio Nacional o cuando nos leían en Tiempo Argentino. Nosotros tenemos una convicción, y es una convicción que a veces nos trae muchas alegrías y a veces nos trae también sinsabores, ¿no? Porque claramente esto que estamos diciendo no lo podemos decir ni en un canal abierto, ni lo podemos decir en los principales medios concentrados de la Argentina, sino que este discurso hoy de alguna manera ocupa la marginalidad, ¿sí?, de las agendas de la información. Nosotros mismos estamos hoy aquí en la noche, ¿no?, haciendo un programa prácticamente de trasnoche, contando estas cuestiones. Por suerte lo podemos hacer, pero difícilmente, solo quizá en Del Plata, aparece fuertemente una crítica abierta y cara a cara, digamos, con las políticas que aplica el gobierno de Mauricio Macri. Porque algunos me dicen, pero usted dice, caballero, es demasiado antimacrista o demasiado opositor al gobierno. No, yo me opongo al neoliberalismo. No me opongo a que una persona sea de derecha, que una persona sea de izquierda, una persona sea socialista. No tengo ese tipo de conflicto. Puedo debatir, puedo discutir. Pero el neoliberalismo es un flagelo social. El Papa Francisco habla bastante sobre esas cosas, pero también Cristina Fernández de Kirchner habló y habló mucho sobre estas cosas en los últimos años. Y cuando uno piensa en estos últimos 12 años y medio de políticas públicas que fueron claramente contracíclicas y claramente contrarias al neoliberalismo, creo que me excede explicar por qué uno apoya algunas cosas y critica otras, ¿no? Me parece que todos estamos en un punto de acuerdo en que contrastadas las realidades que vivíamos el año pasado con las de este año no son mejores, salvo para aquellos fanáticos. Fanáticos hay en todos lados. Nos están queriendo convencer que hay fanáticos en el kirchnerismo, ¿no? Nada más. No, fanáticos hay en todos lados. Y yo creo que hay un grupo de fanáticos hoy mismo en Balcarce 50, en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Hacienda, en la Jefatura de Gabinete. Son fanáticos de ideas que no construyen socialmente nada bueno, sino que por el contrario, Por el contrario, destruyen empleo. Destruir empleo es destruir calidad de vida, destruir sueños, esperanza, familias. No es una cifra, nada más. ¿Y por qué se destruye el empleo? ¿Y por qué les decía que en realidad acá hay una vocación por destruirlo? Porque las políticas que ha aplicado Mauricio Macri, las decisiones de política económica que ha tomado en este tiempo, son las que dan por resultado la destrucción de empleo. Voy a citar a Ismael Bermúdez, que no es santo de mi devoción, pero que ha hecho una nota en Clarín, la verdad, muy ajustada a lo que uno puede observar en la realidad. Saben quién es Ismael Bermúdez, ¿no? Es el hermano de Jorge Altamira, del Partido Obrero. Pero bueno, trabaja en Clarín hace muchos años, no creo que tenga mucho que ver tampoco con el hermano en cuanto a ideología, la verdad que no lo sé. Pero escribió una buena nota en Clarín. Voy a citar Clarín porque cuando esto se empieza a publicar en Clarín es porque ya se les hace muy difícil ocultar el sol con el dedo índice, ¿no? Y dice, caen las exportaciones y se achica el saldo comercial. Caen las exportaciones y se achica el saldo comercial, las ventas al exterior se dieron 13% en junio y el resultado de la balanza comercial fue favorable en apenas 126 millones de dólares. Nada, para un país 126 millones de dólares es absolutamente nada. Mire, el Tesoro le acaba de dar 800 millones de dólares a Pampa Holding para que se compre Petrobras. Así que imagínense, para el conjunto del país, para lo que producimos 44 millones de argentinos, 126 millones de dólares de saldo favorable en la balanza es absolutamente nada. Es una miseria espantosa. Dice Manuel Bermúdez, de junio fue un mes adverso para el comercio exterior argentino, con un primer semestre que dejó un saldo positivo pero menor al esperado, con un retroceso en las exportaciones industriales. El mes pasado las exportaciones tuvieron una brusca caída del 13% por menores cantidades vendidas y menores precios y afectaron, según el INDEC, cita obviamente al INDEC oficial, es decir, al INDEC macrista, a todos los grandes rubros, productos primarios, manufacturas de origen agropecuaria, manufacturas de origen industrial, combustibles y energía. Y también cayeron las importaciones, un 10,9%, pero por el descenso de los precios, porque se importaron mayores volúmenes, en especial bienes de consumo y autos. Por estas razones se achicó el superávit, que descendió de 286 millones de dólares alcanzados en junio de 2015 a 126 millones el mes pasado. A ver, varias cosas para aclarar. El año pasado, para esta misma fecha, para este mismo mes, para este junio, el saldo favorable era 286 millones de dólares. Tampoco, no era gran cosa, ¿eh? No es que estoy diciendo que el año pasado era fabuloso el saldo. Pero ¿saben qué? No se destruía empleo. No había, como hoy tienen que admitir, 51.000 personas que han pasado a ser desaparecidos del mercado laboral por culpa de este tipo de políticas. Entonces, El tema del saldo, mucho o poco, lo que sea, hay que medirlo en cuanto a sus consecuencias, ¿no? Dice, con estos números el semestre cerró con menores exportaciones y menores importaciones, pero con un superávit de 479 millones de dólares, menor al esperado. El balance semestral muestra un mejor desempeño de las exportaciones de productos primarios. Primarios. ¿Qué quiere decir eso? Que no son productos manufacturados, ni de calidad, ni de valor agregado. Los productos primarios son cereales, tabaco, hortalizas, legumbres y lana. Sí, el país nuestro país, que es un país de una economía muy compleja, pero que hay una vocación de un sector agroexportador histórico, la oligarquía de este país, los dueños de la tierra, los dueños de las vaquitas, son los que hoy están exportando más, un 9,6% más. ¿Pero qué exportan? Cereales, tabaco, hortalizas, legumbres y lanas. Es decir, cosas que no tienen mucho valor agregado. Yo diría, no tienen ningún valor agregado. Por eso se llama productos primarios, ¿sí? Son cosas que se pueden vender en gran volumen, en gran cantidad, pero que le dejan poca guita al país. Una performance casi neutra en alimentos. A pesar de que les bajaron las retenciones, a pesar de las políticas activas a favor de los grupos enriquecidos y concentrados del mundo rural, un 3,7%, es casi nula la exportación de alimentos, apenas subió un 3,7%. Y hubo una fuerte caída de los bienes industriales. ¿Por qué? Porque se está exportando menos calzados, se está exportando menos textiles, se está exportando siderurgia, autos, autopartes, combustible y energía, un 30,8% menos. Un 30,8% menos. Un tercio de lo que antes se exportaba ya no se exporta. Y son cuestiones vitales porque sostienen industrias, calzado, zapatos, carteras, cosas que se producen aquí porque hay cuero, y hay muy buen cuero, y hay una muy buena industria manufacturera de calzado. Son muy buenos los trabajos en cuero que se hacen en la Argentina. Textiles, pullover, remera, camiseta, todo eso también se producía acá, para el mercado interno, pero también para exportar. Siderurgia, tenemos un complejo siderúrgico también muy importante que hoy está suspendiendo gente. Sinder creo que está suspendiendo entre 500 y 600 personas. Autos y autopartes, un desastre. la automotriz es un desastre, ya no podemos prácticamente exportar nada. Y por el contrario, hay un fuerte incremento de las importaciones de autos, sobre todo para venderles a ven a quiénes, ¿no? Fundamentalmente a los ojeros. La Hilux está como loco, la Toyota Hilux vende y se ve por todos lados. Yo estuve recorriendo hace muy poquito el país, la semana pasada, cuando andaba de vacaciones, y las 4x4, estas Hilux impresionantes, son la modelo, la vedette de la ruta. Porque claro, lo que antes se les sacaba por retenciones, ahora queda en el bolsillo de mucha de esta gente. ¿Y qué hacen? Compran camionetas de este tipo, pero no se las compran acá. Son camionetas importadas en su gran mayoría, o que por lo menos sus componentes en la gran mayoría también son importados. Por la baja de los precios, la cuenta importada de energía se redujo en 1.000 millones de dólares, también dice Ismael Bermúdez. Por un lado, las importaciones sobresalieron en el fuerte incremento de las compras de autos, lo que le decía recién, un 45,7%, casi un 50% más de importaciones de autos, y ya le digo que debe ser la Hilux, y bienes de consumo, más combustibles y lubricantes, y bienes de capital. Por países, en enero-junio se destaca la caída de las ventas a Brasil, un 20,7% menos, y un aumento del 2,2% en las compras de ese país. Así, el déficit con Brasil fue de 2.418 millones. Nosotros tenemos un déficit con Brasil donde ellos nos venden más a nosotros que nosotros le vendemos a ellos, ¿no? Por 2.418 millones de dólares. Las mayores caídas en las ventas a Brasil fueron en bienes industriales, calzados, químicos, textiles y material de transporte, y en grasas y aceites lubricantes. Disculpe que me extendí un poco con esto, es una nota que la pueden encontrar en internet, se llama Caen las exportaciones y se achica el saldo comercial. Pero ¿por qué les quería contar? Pues todas estas son consecuencias de políticas económicas. Son consecuencias de políticas económicas neoliberales. Son consecuencias de políticas económicas aperturistas, de libre mercado, de teoría del derrame, de que vamos a enriquecer a los que ya están enriquecidos porque van a estar tan gordos, un día va a desbordar y todo vamos a estar mejor. Esa fantasía, ese verdadero mito que tanto daño nos ha hecho a la sociedad argentina, porque consagra la desigualdad, pero aparte la consagra eternamente, ¿no? Por suerte, en los últimos años pudimos ver alguna alternativa que no era la teoría del derrame, sino que era, por otro lado, la teoría de la capilaridad. Le pones guita en el bolsillo al laburante, a cualquier laburante, al comerciante, y eso sube en toda la cadena y gana plata a todos. Gana el laburante, gana el comerciante, gana el empresario, ganan los importadores, ganan los exportadores. Ese país funcionaba y funcionaba bastante bien para todos. Este país funciona para unos pocos y para la gran mayoría no. Y esto, las consecuencias de estas políticas económicas, son lo que hoy terminó admitiendo el gobierno. Con mucho cinismo lo admitió el gobierno a través de su INDEC, que supuestamente es un INDEC que dice la verdad. Solo en el rubro industrial, por todo eso, porque ahora se importa más, porque se exporta menos, porque las expectativas económicas son horribles, solo en el rubro industrial se perdieron 52.000 empleos privados en 5 meses. En 5 meses. Súmele a eso los que viven o vivían alrededor de los salarios, que también se perdieron, porque cuando se pierde empleo, se pierde salario. Se pierde empleo, se pierde salario, se pierde consumo, ¿sí? Súmele a esto también a aquellos que perdieron el trabajo en el Estado. Y lo que estamos viendo es una tragedia en capítulos. Pero no es una tragedia nueva, yo ya la viví. Y muchos de los que nos están mirando saben de qué hablamos, porque tenemos memoria. Y esa memoria me parece que nos está indicando que 5 meses de destrucción de empleo continuo nos dan una pequeña foto de lo que es esta película de terror, esta verdadera pesadilla que vamos a estar atravesando. No ahora, no dentro de 2 meses, no dentro de 1 año ni dentro de 2. Este es un proyecto que viene a achicar el país. Este es un proyecto que le viene a decir a 12, 15, 20 millones de argentinos que sobran, que no son necesarios, que no están contemplados para el mundo de los derechos, que no están contemplados para el mundo de los servicios públicos, que no están contemplados para la seguridad social, que no están contemplados, que son invisibles. La tarea que nosotros tenemos acá es una tarea periodística, pero también de divulgación. Y buena parte de la divulgación es decirles, no se sientan invisibles, exprésense, manifiéstense. El próximo 4 de agosto va a estar la oportunidad de rechazar nuevamente el tema de las tarifas en los servicios públicos. El 7 de agosto va a haber una marcha multitudinaria desde San Cayetano a Plaza de Mayo. Hagámonos visibles, que no nos invisibilicen, porque nos quieren sacar de aquello donde uno estaba, esa situación de confort, que en realidad no era un confort de opulencia, era un confort democrático, porque es curioso pensar la democracia por fuera del acceso a los derechos, a bienes y servicios básicos que cualquier sociedad desarrollada o semidesarrollada le puede dar a sus ciudadanos, ¿no? Bueno, hagámonos visibles. No caigamos en el juego del gobierno de que nos ignora absolutamente en todos lados. Nos ignora en la televisión, nos ignora en la radio, nos ignora a través de su prensa oficialista. Nuestros problemas pareciera que no son problemas. Son apenas números, estadísticas, dolores, fanatismo, violencia. Todas las pavadas que uno le puede escuchar a cualquiera de estos funcionarios que, insisto, son fanáticos. Pero son fanáticos de malas causas. Son fanáticos de las causas que dejan a cientos de miles de argentinos sin trabajos, sin esperanzas y sin sueños. Roberto Caballero, por Del Plata.